En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a la sintonía del deporte al 101.4 a través de Teleelch en Radio Marca. Un día más te saludamos en este miércoles, día 20 de enero de 2016, para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. ¡Arrancamos! Te recuerdo que hoy miércoles hay partidos muy interesantes porque el Elche ilicitano de Vicente Parras juega la vuelta de la Copa Federación de los octavos de final frente al Quintanar del Rey. Hoy a las 4:30 es la cita en el Diez Iborra. Los ilicitanos, que son segundos en la Liga en Tercera División y que están en estos octavos de final, tienen que levantar el 1-0 de la ida, tienen que vencer por mayor diferencia. Hoy a las 4:30, pero es que a las 9 de la noche, Fútbol Sala, Primera División. Esta noche juega el Vulcanizados Alberola, que viene de ganar un partido importantísimo por 3-2 este fin de semana, aunque no le alcanza para salir del descenso. Hoy tiene a un durísimo rival, el Magna Gurpea de Navarra. Así que a las 4:30, fútbol, a las 9 de la noche en el Pabellón Esperanza Lag, Fútbol Sala. Y en el Elche Club de Fútbol, información en frentes abiertos el Deportivo con el partido que va a disputar el Elche el próximo domingo frente a la Ponferradina. Y a nivel institucional, con nombramiento, Juan Pascual deja de ser consejero del Elche Club de Fútbol para ser oficialmente director general, cargo remunerado. El nuevo director general, sin experiencia en el mundo del fútbol, pero sí en el mundo empresarial, entiende que tras las nefastas gestiones de sus antecesores, su trabajo se va a mirar con lupa. Pascual anunció que en el primer semestre el Elche ha ganado dinero, algo más de 500.000 euros. Recordamos que los beneficios previstos para la temporada 2015-2016 es de 1.300.000 euros. Es decir, que en la mitad, algo más de 500.000, digamos que van en el camino. Ha dicho Juan Pascual que es importante que el club se acostumbre a cumplir con los presupuestos y a ganar dinero. Por su parte, el presidente del Elche, Juan Serrano, ha hablado sobre Sergio León. Se le preguntaba si es intransferible o podría ser traspasado. Ha dicho hoy el presidente que no hay necesidad de vender y que buena tendría que ser la oferta para traspasarlo. Juan Serrano. O sea, tiene que ser muy buena porque, naturalmente, el futbolista está ahora en su momento. El futbolista es necesario en el club y, naturalmente, pues futbolista, jugador de Chihuahua Fútbol, y naturalmente para nosotros es un baluarte, que un valor que tenemos que aprovecharlo ahora, que es el momento, ¿no? Pues hay que aprovechar lo que es el momento. Juan Contreras, el responsable de la parcela deportiva, también hablaba pues un poco en los mismos términos sobre Sergio León. No hay oferta por Sergio León. Lo importante es que esté centrado y que siga marcando goles. Por cierto que para Ilie, el centrocampista catalán, el hecho de estar más lejos del descenso, es decir, tener un cómodo colchón de 11 puntos sobre el descenso, si invita a mirar más hacia arriba que hacia abajo, pues decía que ellos a lo que les invita es a mirar a la Ponferradina. Y en cuanto a la posibilidad de luchar por el ascenso, esta era su respuesta. Es gratis, pero es muy peligroso. Soñar. Pues cuando tú te pones a soñar, es el momento perfecto en el que viene el rival y te pega una castaña que te envía otra vez a la realidad. Entonces, como te he dicho antes, lo que nosotros barajamos y lo que nosotros nos fijamos es ir al que venga la Ponferradina aquí, intentar sacar los tres puntos y luego continuar con el Bilbao, ir a Bilbao y hacer lo mismo. Soñar es gratis, pero es muy peligroso. Bueno, pues tiene toda la razón, pero él, mejor que nadie, que es futbolista, entiende, no es que deba entender, entiende perfectamente que en el entorno blanquiverde, es decir, sobre todo en los aficionados, pues exista la ilusión que, vista la primera vuelta, donde el equipo completamente nuevo, sin una pretemporada lógica o normal, siendo el segundo presupuesto más bajo de la categoría, se han hecho 31 puntos, lo lógico, lo normal, incluso hasta lo natural sería que la segunda vuelta fuese mejor, y por ello no le vamos a quitar la ilusión a los aficionados, pero efectivamente hay que tener los pies en el suelo. Yo entiendo lo del partido a partido, que tan de moda puso el Cholo Simeone, pero que yo ya se lo oía a muchos entrenadores antes. Lo que pasa que, claro, es más mediático el Cholo. Por cierto, recuerdo, hablando del Atlético de Madrid, que el sábado 30 de enero en el Nou Camp se juega el Barça Atlético de Madrid y la peña barcelonista Marcial Pina ha organizado un viaje para ver ese partido. Barcelona Atlético de Madrid, próximo 30 de enero a las 4 de la tarde. Todos los que quieran acompañar en el autocar, bueno, pues ver el partido y ir con esta peña, pueden pasarse por la calle Juan Espuche 49 o llamar a este teléfono 687-908-716. Bueno, mucho que contaros, mucho que escuchar, lo hacemos aquí, en la sintonía del deporte, en la radio que hace afición. Pero tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto? Ya. ¿Pero te has visto el careto? Entiéndelo, lo que sea por un like. ¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil. ¡Y cinco puertas! Por solo 8.990 euros. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Fiesta, primer aniversario de Premium Sport Café. El sábado 30 de enero, Premium Sport Café te espera para celebrarlo. Desde las 4 de la tarde, precios especiales en todas las copas para ver el Barça Atlético de Madrid. Y por la noche sigue la fiesta aniversario con regalos y sorpresas. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. En Elche, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. En Xtep liquidamos temporada de invierno. Todas las chaquetas de invierno a 20 y 25 euros. No te quedes sin la tuya. Ven ya y aprovéchate de esta oferta de chaquetas de invierno. Y además, seguimos de super rebajas en Xtep. ¿Te gustaría ver a tu jefe sudar la gota gorda? Tele-Elche, Radio Marca, Grupo Antón Comunicación y Publitoral convocan el Torneo de las Empresas 2016. Forma tu equipo con compañeros de trabajo y participa en fútbol sala, cross y pádel. Colaboran Academia Mega, Crear, Diario La Verdad, Serialba, Salvador Artesano, Viviendo en las Nubes, Colegio La Devesa y el Ayuntamiento de Elche. Infórmate en Más que Pádel, Elche y torneodelasempresas.com. Torneo de las Empresas, para equipos que quieren competir. Hijo, ¿vamos a comer fuera? Vale, pero conduzco yo. No, conduzco yo. No, conduzco yo. No, conduzco yo, que es mi coche. No, conduzco yo, que soy tu hijo. Lo bueno del Seat León ST es que le gusta a todo el mundo. Lo malo, también. Nuevo Seat León ST desde 14.400 euros. Y ahora disfruta de confianza Seat, que incluye 4 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera en toda la gama Seat. Serrauto, concesionario oficial Seat. Ahora, con nuevas instalaciones en Torrevieja. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, aquí continuamos. El Elche ha vuelto esta mañana a los entrenamientos para preparar el primer partido de la segunda vuelta, que comienza el domingo para el Elche, el domingo a las 7:15 de la tarde frente a la Ponferradina. Recordamos, el primer partido de Liga, un Elche muy experimental, perdí allí por 2-0. Y bueno, pues vamos a ver, porque ahora las cosas han cambiado. Yo recuerdo entonces que hablábamos de que el Elche, y además lo dije yo, el Elche necesitaba, entre otras cosas, un Yuri, un delantero. Y afortunadamente, no sé si decir que me tengo que tragar mis palabras o que me equivoqué, pero el Elche no tiene un Yuri, tiene un Sergio León, que de momento es más que Yuri. O sea que afortunadamente Sergio León ha explotado y lo está haciendo fenomenal. Será uno de los temas que hablábamos con el presidente del Elche. Un partido, por cierto, que de momento tiene las bajas de los defensas José Ángel. Estará un mes de baja, tuvo muy mala suerte José Ángel con esa lesión que le va a impedir estar en los próximos cuatro partidos. Un mes estará de baja. Recordamos que José Ángel debutó, no jugaba desde hace 9 meses, cuando cayó lesionado en abril frente a la Real Sociedad. Es el 24º futbolista utilizado por Baraja en Liga. Y bueno, pues ha tenido la mala suerte de esa rotura en el bíceps femoral, que le va a impedir estar en los cuatro próximas semanas. Por cierto, que solo quedan por debutar en esta temporada dos de los nuevos, Cristaldo y Alex Felipe, y el tercer portero, José Carlos. Todos ellos tendrán mañana la oportunidad de demostrarle a Rubén Baraja que se puede contar con ellos. Mañana partido amistoso a las 11:30 en el complejo Oliva Golf Resort en la localidad valenciana, donde enfrente estará un equipo, bueno, pues de cierta enjundia, como es el Videoton, campeón de Hungría, y que bueno, pues está de plena pretemporada y va a poner a prueba los reflejos. Me imagino que los hombres, no sé si hará una mezcla y pondrá un amago de 11 titular, pero sobre todo oportunidad para ver a los Franco Cristaldo, Alex Felipe, Noblejas, los refuerzos del mercado de invierno, o hombres también como Nono, Nikos Bergos, que no están teniendo apenas minutos o casi minutos en lo que llevamos de Liga. Con la titularidad de José Ángel, por cierto, solo 4 de los 24 futbolistas utilizados en Liga no han sido nunca titulares. Ánava, Nono, Nikos Bergos y Liberto, que ya no está en la disciplina del Elche, está cedido en el Alcoyano. Bueno, esto a nivel institucional, a nivel deportivo. Si luego nos da tiempo, iremos con algunas frases. Vamos a nivel institucional, porque hoy se ha producido pues la noticia que tenía que producirse, para bien o para mal, es decir, o sí o no, 50% sí, 50% no. Estaba claro que Juan Pascual, consejero del Elche Club de Fútbol, si iba a ser director general, no podía seguir como consejero. Ayer, en reunión del Consejo de Administración, se votó si era el director o secretario general, que es lo mismo, secretario general, director general, si iba a ser. Y al final lo es. Con lo que Juan Pascual deja de ser consejero del Elche Club de Fútbol para oficialmente pasar a ser secretario general y asumir la dirección general del club, puesto remunerado. Pues como anteriormente lo hizo Antonio Rocamora, anteriormente Tomás Alvarado, y muchas preguntas, lógicamente, sobre este nuevo cargo. Yo creo que el club se equivoca, o el consejo. Primero, porque un consejero evidentemente no puede ser director general. Pero cuando no hay unanimidad, porque una parte del consejo entiende que no es bueno que un hombre que ya ha sido consejero ahora asuma las riendas de la dirección general, no es que no esté bien visto. Es que ese director general, por una parte, puede velar por los intereses del Elche, debe velar única y exclusivamente por los intereses del Elche, pero por otra puede velar por los intereses de algunos consejeros que tienen intereses particulares. Es decir, una deuda importante, como es de los 400 acreedores, hay uno de los acreedores, que es precisamente Serrano, y en este caso César Noales, es una de las cabezas visibles de esa deuda. Y no olvidemos que César Noales fue el hombre que buscó a Juan Pascual. Y esto ha generado confrontación. Esto ha supuesto que no haya unanimidad. De hecho, Juan Serrano, presidente del Elche, quería un director general que no tuviera nada que ver con el Consejo de Administración, completamente independiente. El tiempo dirá si es buena o no la elección. De momento, lo que decía, o en este caso presentaba, el máximo responsable del club, el presidente del Elche, Juan Serrano, es al nuevo secretario general. Anoche, en la reunión del Consejo de Administración, el Consejo acordó pedirle a Juan Pascual que ejerza de secretario general, lo cual implica que renuncia a su cargo como consejero y pasará a desarrollar las mismas funciones que tenía anteriormente como consejero delegado, ahora como secretario general. Ya no forma parte del Consejo de Administración, sino será secretario general. Es decir, secretario general, director general, hasta el momento era consejero delegado y en funciones director general, ahora ya no son funciones, ahora es director general, secretario general, cargo remunerado. Que a mí me parece muy bien que se pague a un profesional para hacer su trabajo y estar pues 8 horas, 10, las que tenga que estar, por el bien del club. Pero debe ser 100% por el bien del club y no de otros intereses, en este caso de consejeros actuales del club. El nuevo director general, que ya lo era, pero ya no en funciones, sino oficialmente, lo primero que hacía era agradecer. Agradecer al Consejo la confianza que ha depositado en el trabajo que se está haciendo y, en este sentido, intentar que haya una continuidad en la misma línea y muy centrada en los grandes temas que tenemos, o los grandes retos que tenemos por delante, que, como todos ya sabéis, van en línea con el concurso que el club tiene y su solución, y van en línea con la creación de una sociedad, de un estado contable de la sociedad que sea capaz de afrontar ese convenio y su solución, con lo tal va un poco en línea con todo lo que veníamos haciendo hasta ahora. Insisto, agradecer al Consejo su confianza y con la máxima ilusión intentar hacer las cosas para que salgan lo mejor posible en el menor tiempo posible. Luego iremos con algunas noticias que ha dado positivas Juan Pascual, pero para de alguna manera ahondar y también terminar con este tema, se le preguntaba al presidente del Elche por qué se había pensado en Juan Pascual para ser el secretario general. El Consejo entiende que es una persona que está aquí pues, prácticamente 8 horas trabajando diariamente y que de alguna manera pues tendrían que ese tiempo debería ser remunerado, ¿no? El Juan Pascual ha estado aquí desde el mes de agosto y bueno, ha hecho una buena labor ahí en el tema de la administración por lo que el Consejo de todas formas le está muy, muy agradecido también. Se le preguntaba al presidente cuál sería el sueldo del nuevo director general. El sueldo de secretario general, bueno, entenderme, es una cosa interna que luego ya los accionistas y tal, pues ya diremos. En la Junta General de Accionistas. Y el Consejo decidirá si lo hace o no lo hace efectivo, es un tema del Consejo. Decía Juan Pascual que es un tema personal, que si el Consejo luego lo tendrá que hacer público en la Junta General de Accionistas, me imagino si los accionistas piden este dato a nivel, digamos, público, no lo han querido hacer público. Se le preguntaba al presidente del Elche si esta elección ha sido una decisión por mayoría. Una decisión que ha tomado el Consejo de Administración y ya está. O sea que es una decisión que el Consejo de Administración toma y hay que aplicarla y ya está. No ha querido mojarse, está en su derecho, pero no ha habido unanimidad. De hecho, el presidente votó en contra porque entiende pues que no era la persona idónea. De hecho, él pues quería, bueno, ya esto lo llevamos comentando ya hace tiempo, ¿no? Hace meses, que su opción principal es el actual director general del Cádiz y que fue además gerente del Elche hace ya muchos años, Paco López, un profesional de cualificada valía que ya ha estado en otros clubes, pues como el Ciudad de Murcia, el Cartagena, el Cádiz en la actualidad, y que en el Elche Club de Fútbol estuvo también hace una década aproximadamente. Aparte del presidente, ¿algún voto en contra más ha habido? Sobre la trayectoria de Juan Pascual, se le preguntaba sobre su trayectoria profesional, porque él en el mundo del fútbol pues no ha ejercido como profesional. Sí lo ha hecho en otros ámbitos, sobre todo en el ramo empresarial. Se le preguntaba a él por su trayectoria profesional. Bueno, yo creo que mi currículum es conocido, pero se puede dar algunos perfiles si quieres. Yo soy licenciado en ICADE y desde ya hace unos cuantos años me dedico al mundo de la empresa y actualmente tengo dos empresas y hasta hace muy poco he tenido un grupo empresarial importante a nivel nacional que se llamaba Grupo El Árbol, como conocéis. Grupo que fue vendido hace aproximadamente año y medio y que eso es lo que me permite ahora tener más tiempo libre del que tenía antes y por tanto tengo un tiempo que puedo destinar a otras actividades. Básicamente mi currículum viene de mi licenciatura y de lo que he hecho en mi vida profesional, que básicamente es dirigir empresas. En el mundo del fútbol, no, ni he sido futbolista, ni tiene nada que ver con el mundo del fútbol. Bueno, pues que no significa, uno puede no haber tenido experiencia en el mundo del fútbol y ser un gran gestor, o viceversa, puede tener mucha experiencia en el mundo del fútbol y ser un nefasto gestor, o también no tener experiencia en el mundo del fútbol, ser un mal gestor, en fin, puede ser muchas cosas. Normalmente si eres un tipo equilibrado, con criterio y tienes ya un pasado y las cosas las has hecho bien, aunque el ramo al que ahora mismo te adhieras no sea precisamente el que tú dominas, si te dedicas a los números, en ese sentido, no tiene por qué hacerlo mal. Insisto, si mira por el 100% del beneficio del Elche Club de Fútbol. Si mira por otros beneficios, ahí ya nos estamos equivocando. El primero y el segundo, el consejo, por elegirlo. Ojo, no estoy dudando ni juzgándolo. Lo que le deseo es lo mejor, pero él sabe, mejor que nadie, que va a estar estrechamente vigilado. ¿Por qué? Primero, porque es una empresa, aunque sea una sociedad anónima, es una empresa pública, muy pública. Es tan pública que todos los aficionados ilicitanos del Elche Club de Fútbol, los medios de comunicación, estamos al día y encima cada día de la información. Además, si a ello unimos la desastrosa gestión de sus antecesores, evidentemente debe entender que su gestión va a estar mirada con lupa. Y así se lo preguntábamos a Juan Pascual. No, de momento no. No, a ver, esta no es la respuesta, debe ser esta. No hay nada que no se venda. A ver que esta tampoco es. A ver si es la anterior. Ahí hemos cometido un fallo, para que veáis que también somos humanos. A ver si es esta. ¿Entiende que su gestión va a ser mirada con lupa? Yo entiendo que sí, pero tampoco entiendo que sea malo. Yo te voy a ser sincero. Yo creo que vuestra labor es un poco estar encima de que si la gestión es buena, a mí me gustaría que se alabara, si la gestión es buena, y si la gestión es mala, pues que se dijera. Yo creo que es bueno. Sin embargo, con la misma sinceridad y aprovechando tu pregunta, te diré que no es bueno que generemos polémica o donde no la hay, o que generemos historias donde no las hay, y que eso al final sea el día a día de un club de fútbol, que al final es un club de fútbol, y que se debe hablar mucho de fútbol, y mucho de deporte, y mucho de estas cosas. Y desgraciadamente, a lo mejor en el último mes, pues ha habido más noticias, no de fútbol o de estas otras cosas, que han generado una polémica innecesaria. Ahora, yo creo que es bueno que la gestión se analice, se evalúe y se diga lo que gusta y lo que no gusta. Yo creo que es bueno. Viniendo de donde venimos, con un equipo en primera que brillantemente consiguió su ascenso y brillantemente 2 años se mantuvo, con déficits de 8 millones cada año, cuando la primera iba a ser la panacea para sanear las deudas del club, con hasta indicios de que exdirectivos se han lucrado gracias y a costa del Elche Club de Fútbol, como para no poner la atención en el nuevo director general. Se llame Juan Pascual, se llame Cristóbal Pancracio o se llame como se llame. El que esté en esa butaca, como esté, como el que esté en ese consejo, va a estar mirado con lupa. Porque después de la devastadora, el devastador descenso administrativo que ha acabado con las ilusiones de miles de ilicitanos, como para no estar pendiente de los próximos. Esto no significa que ya lo estemos juzgando, en absoluto. De hecho, si es verdad que hay ya más de medio millón de euros de beneficio y se están cumpliendo al 100% los presupuestos, evidentemente habrá que darle enhorabuena a más de uno, entre ellos al propio Juan Pascual. Pasa que como tantas veces te han vendido la película de no, este año tendremos 8 millones de beneficio. Dice, ¿cómo? ¡Qué maravilla! Y al año siguiente te dicen que no ha habido ni 8, ni 7, ni 6, ni 1. Ha habido 7,5 u 8 de números rojos. O sea, un desfase de 15 millones de euros. Entonces, claro, ya te cuesta creer. Pero no es bueno juzgar antes de empezar. De todas formas, ya llevan una trayectoria. Y en ese sentido, Juan Pascual, el director general del Elche Club de Fútbol, hablaba de una buena noticia. Y es que, por fin, se está empezando a ganar dinero en el Elche Club de Fútbol. Aquí, lógicamente, habría que explicar que, gracias a que el Elche está en proceso concursal, la deuda de casi 40 millones de euros está parada. Por eso, claro, es mucho más fácil cumplir con los presupuestos, pero es así y no nos vamos a quejar, ni mucho menos. Luego ya entrará ese proceso concursal para llegar a acuerdos con los acreedores. Hablaba Juan Pascual precisamente de esta buena noticia. Momento para lanzar noticias que creo que también interesan o se interesan mucho, y es cómo va el club en estos momentos y cómo va la evolución del club. La noticia quizás más importante que os puedo dar es que con fecha 30 de diciembre se hizo el último cierre contable. 30 de diciembre es una fecha importante porque es un poco la media temporada, la media jornada. Sabéis que los clubes de fútbol empiezan el 1 de julio y acaban el 30 de junio, con lo cual el 30 de diciembre es medio año de ejercicio económico. Os presenté en su día el presupuesto y sabéis un poco que hay una línea presupuestaria que estamos siguiendo a pie juntillas. Deciros que en el resultado de 30 de diciembre el club está en línea con el presupuesto, lo cual hay unos hitos que yo creo que merece la pena resaltar. Os he comentado en diferentes ocasiones que es muy importante para el futuro del club y para el futuro de la solución del problema del club que el club empiece a ganar dinero. El club en este momento está ganando dinero. Cosa que, como sabéis, si tiráis para atrás, hay que remontarse a muchos años anteriores para que el club estuviera en beneficios o generando recursos. El segundo hito, este hito para mí es quizás el más importante, la noticia de que el club está en estos momentos ganando dinero y en el primer semestre del año ha generado recursos. La segunda noticia, no menos importante, porque de esto hemos hablado algunas veces, es que hecho un presupuesto, estamos en línea con el presupuesto. Y esto tampoco es baladí, porque a futuro, cuando establezcamos el plan de negocio de la compañía a 5 o 6 años vista o a más, ese es el aval que vamos a tener para confrontar un convenio de acreedores razonable y que lo podamos cumplir. Por tanto, que el club se acostumbre a tener un presupuesto y cumplirlo es tan clave como lo primero, que lo primero es que empiece a ganar dinero, porque si no empezamos a ganar dinero, a ver cómo solucionamos el problema, ¿vale? Ambos hitos en el cierre del 30 de diciembre se están cumpliendo y yo creo que es la noticia más importante que os podemos dar hoy en este sentido. ¿Por qué se ha ganado dinero hasta el momento? No tengo aquí ahora el listado, pero vamos a ver, si te hago quizás un racional de los porqués, que yo creo que es la pregunta en el fondo donde está. En primer lugar, porque hay un presupuesto hecho, ya lo conocéis, el presupuesto hecho con sentido, quiere decir, viendo partida por partida qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y yo creo que la primera razón, contestando a tu pregunta, es que en el 95% de las partidas eso se está cumpliendo. Dicho de otra manera, que hay un un rigor presupuestario y que ese rigor da resultados. Yo os he dicho muchas veces, y lo vuelvo a insistir, que en un club de fútbol lo más positivo que tiene en su cuenta de resultados es que los ingresos en un 90%+ son bastante seguros. Por tanto, si tú haces un control presupuestario adecuado en cuanto a gastos y sabes que los ingresos son seguros y además son cobrables, no es como en el mundo empresarial que a veces pues hay impagados, que hay cosas que te generan problemas. En un club de fútbol hay muy pocos impagados. Por tanto, si tú llevas un control presupuestario adecuado, al final los resultados se obtienen. Y la primera razón por la cual se están cumpliendo es esa. Es evidente que este año es un año un poco atípico, en el sentido de que venimos de hacer una regularización, como hemos hecho a primeros de temporada, y de cerrar una contabilidad que no ha estado en tu mano, y que todo eso, como sabéis, se ha dilatado en el tiempo, ha llevado quizás algún tiempo más del previsto, y por eso es una de las razones por las cuales la Junta General se dilató. ¿Esto qué implica? Que tú empiezas el ejercicio, que es lo que ha pasado este año, y surgen cosas en positivo y en negativo. Surgen ingresos extraordinarios y gastos extraordinarios inevitables, porque cuando estamos en situaciones así. Y en ese sentido, se le preguntaba cuál es el beneficio, digamos que a día de hoy, porque recordamos que el beneficio previsto por el presupuesto presentado por el Consejo de Administración para esta temporada es de 1.300.000 euros. A día de hoy, ¿cuál es el beneficio actual? La pregunta era, ¿cuáles son las razones por las cuales se está consiguiendo esto? No, era la pregunta, ¿no? Entonces, ahí hemos hablado de dos cosas. Una, del rigor presupuestario, o sea, y que hay un equilibrio entre lo que está siendo realidad y el presupuesto, que el presupuesto lo tenéis, ¿vale? Esa es una razón por la cual se está cumpliendo el presupuesto. La segunda razón, yo he comentado que este año es un año un poco atípico, porque venimos de donde venimos. Cuando arrancamos el 31 de julio, pues teníamos lo que teníamos, y ha habido muchas cosas de otras temporadas que han afectado a esta temporada. Entonces, podría haber ocurrido que esas cosas que no son de este ejercicio y que son de otro, que son o ingresos o gastos extraordinarios, podría haber ocurrido que esto hubiera afectado al presupuesto. Y yo he dicho que como no ha afectado, es otra razón por las cuales el presupuesto se está cumpliendo. Y he dicho, hablando de este tema en concreto, de ingresos extraordinarios y gastos extraordinarios, he dicho que en cualquier caso lo que se está produciendo es mucho menos de lo que a lo mejor cabía esperar en una situación tan atípica como este año. O sea, podía haber ocurrido que te hubieran aparecido cosas de no sé qué importe de otros años y que te han aparecido este año. He dicho que afortunadamente el importe, ha habido dos cosas positivas. Una, que está siendo equilibrados ingresos extraordinarios y gastos extraordinarios. Y otra que he dicho es que el importe de esos ingresos y gastos extraordinarios está del orden de 200-250.000 euros. ¿Me explico? Ahora me he explicado. ¿Cuál es el beneficio actual? Pues es muy fácil de calcular. Si al cabo del año tenemos el 1.300.000, hasta por encima de los 500.000 euros, para ser concretos, ¿vale? Por encima de los 500.000 euros. Por encima de los 500.000 años en el primer semestre, es decir, el primer semestre de la gestión del nuevo Consejo de Administración, que en un año natural sería el segundo semestre, es decir, desde junio para adelante. Pero para ellos es el primero y el segundo semestre será en lo que estamos ya, de enero a junio. A nivel deportivo, se le preguntaba al presidente si, si hay previsto nombrar un nuevo consejero. Ha dicho que no. Y a nivel deportivo, si Sergio León es intransferible o si llega una oferta, se venderá. No hay nada que no se venda, o sea que todo depende de cómo suene, ¿no? Ahora mismo, pues naturalmente, Sergio León, pues jugador del Elche Club de Fútbol, y naturalmente lo que queremos es que siga aquí marcando muchísimos goles, ¿no? Buena tiene que ser la oferta para que se vaya. Se sigue insistiendo, si llega una oferta, no hay presión. No hay necesidad. Como ya ha dicho Juan, prácticamente nuestras necesidades ahora mismo están poco cubiertas. Sí, sobrados, pero hay equilibrio. ¿Eh? Entonces, tiene que ser buena la oferta para que podamos vender al futbolista. ¿Se le seguía insistiendo? Lo mismo Pepe, o sea, tiene que ser muy buena porque naturalmente el futbolista está ahora en su momento, el futbolista es necesario en el club y naturalmente pues el futbolista es jugador de Chequeo de Fútbol y naturalmente para nosotros es un baluarte que tenemos que aprovecharlo ahora, que es el momento, ¿no? Por supuesto que sí. Y desde luego, prescindir ahora mismo de Sergio León, por muy buena que sea la oferta, la verdad es que significa no solo renunciar a la ilusión de luchar por el ascenso, sino incluso hasta sufrir por la permanencia, cuando ahora pocos piensan ya en sufrir, con ese colchón de 11 puntos y sobre todo viendo las sensaciones de que el Elche va de menos a más. Por cierto, la segunda campaña de abonos durará aproximadamente hasta el 16 de febrero, hasta la Junta General de Accionistas. Se han vendido hasta el momento 100 nuevos abonos. Por tanto, sigue la venta de esa segunda campaña de abonos y evidentemente los buenos resultados van a ayudar a que más gente acabe por engancharse. Pues hasta aquí hemos llegado. Nos hemos quedado con muchas cosas en el tintero, pero lógicamente hoy ha primado el tema institucional. Mañana más, a partir, como siempre, de la 1:15 aquí en Elche en Punta. Saludos, hasta mañana. Houston, Houston, Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Martino. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. Está liofilizada. Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston. Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Jabaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usía March 91, teléfono 965-437809, Elche. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.